¿Qué pasa, amigos? Soy Carlos Maldonado, el ganador de MasterChef 3, y os espero a todos en el Magazine de Hoy Radio para preparar platos deliciosos con los que podréis sorprender a todo el mundo. Los Fogones del Magazine, con Carlos Maldonado, los lunes a partir de las 12:30 en Oíd Radio. Ya dijimos la semana pasada, el pasado lunes, que Carlos Maldonado no podía estar con nosotros por una causa más que justificada, porque había pasado la noche en vela, como se suele decir, como también decía la canción esa, ¿no? Pero porque fue papá. Así que, don Carlos, buenos días y enhorabuena. Buenos días, Raúl, y buenos días a todos los oyentes. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis? Pues muy bien. ¿Qué se siente al ser papá, don Carlos? Bueno, pues yo por ahora, pues alegría, mucha ilusión, ¿no? Lo mejor del mundo, esto que se suele decir. Pero, vamos, cansado de cojones. Claro, me imagino. Muy cansado, tío. Sí. Se duerme poco. Se duerme poco, ¿verdad? Bueno. Sí, pero vamos, genial. ¿La mamá bien? La mamá muy bien. La mamá es una guerrera, como todas las mujeres. Yo te digo que si tuviésemos que parir nosotros, extinguiría la humanidad. Efectivamente, totalmente. Sí. Lo saben ellas y nosotros también lo sabemos, efectivamente. Sin duda. Yo estuve con ellas durante el parto y digo, una y nada más. Bueno, nada más. Ya han pasado unos días. ¿Más tranquilito todo? Sí, volvemos a la normalidad. Como te digo, dormimos un poquito menos por la noche, pero volvemos a la normalidad y a la rutina. Perfecto, bueno, pues venga. Empezamos con la comidita. Efectivamente, hablando de rutina, hablamos de fogones y hablamos de un conejo al tomillo, has dicho hoy, ¿no? Ahí está, sí, he dicho, bueno, nos vamos a ir un poquito a la caza, vamos un conejo de campo y, como no, pues lo vamos a aromatizar con tomillo, romero, que tanto le pega, ¿no?, a estos animales. Uh-huh. Vamos a hacer un conejo al tomillo con una salsa de verduras. Digamos que va a ser su propio jugo el que le va a acompañar, ¿vale? Perfecto. Sencillísimo. Va a ser una recetita de 25-30 minutos y para 4 personas. Genial. Listo, arrancamos, Raúl. Venga. Vamos a tener un conejito troceado, ¿vale? Sí. Lo podemos comprar mejor de campo, que sea un poquito más duro, más que tenga más músculo de haber corrido ahí. Vale. También vamos a utilizar un pimiento verde, un tomate rallado, una zanahoria, un puerro, 2 cebollitas, 200 mililitros de vino, que bueno, eso es un vaso de vino bien cargado. Uh-huh. Vino blanco. Vino blanco. Vino blanco. Podemos usar el tinto, ¿eh? Uh-huh. Esto de. Para los pescados el blanco, para las carnes el tinto. Sí. Bah, es una tontería. Nada. Bueno, nada. Eso, que cada uno eche el que más le guste. Vale. Yo en este caso voy a echar vino blanco. Un poquito de harina para enharinar el conejo. Sí. Una buena rama de tomillo. Vamos a hacer como un ramito de flores. Pues vamos a atar el tomillo y el romero en rama. Fresco, que ahora está en época, ahora está en flor y está precioso, pues lo vamos a atar y eso va a ir dentro de la olla. Uh-huh. Y bueno, pues ya tenemos un chorrito de aceite y sal y pimienta, ni más ni menos. Perfecto. Lo tenemos, ¿no? Pimiento uh-huh. verde, tomate rallado, zanahoria, puerro, cebolla, vino blanco, un poquito de harina y nuestra rama de tomillo romero. Perfecto. Ya está, nada más. Bien. Ya está hecho, Raúl. ¿Ya está hecho? A comer. Pero y la cazuela y esa. Algún misterio debe haber ahí, a ver. Algo hay, pero vamos, claro. Esto es receta de la abuela. Venga. Conjunto y sale rico. ¿Sí? Esto no falla nunca. ¿Y qué se echa primero? ¿Toda la verdurita? No, vamos a empezar por el conejo. Vamos a rustirlo un poquito. Le vamos a echar un poquito de aceite en crudo, troceado en crudo. Le echamos aceite para que la sal y la pimienta se nos quede más adherido a él, se nos quede más pegado, ajá. ¿Vale? Aceite, rebozamos de aceite, salpimentamos y enharinamos, ¿vale? Como si se tratase de unas carrilleras o se tratase de un rabo de toro, uh-huh. lo enharinamos. ¿Esto por qué es lo de enharinar siempre estas cositas? ¿Por qué, Carlos? Bueno, para que ligue la salsa. Ah, vale. Va a ser una costra alrededor de nuestro conejo y va a quedar más jugoso. Entiendo. Al ser un conejo de campo, pues va a estar duro y va a necesitar una cocción un poquito más larga. Entonces lo enharinamos para que por dentro quede todo el jugo, todo el líquido, y no salga al exterior, se haga una costra y no deje salir todos los jugos. Entonces cuando lo mordamos que esté súper tierno. Vale, es que lo veo yo siempre esto de enharinar las cosas y muchas veces digo, ¿por qué harán esto siempre? Bueno, aparte de que ayuda a ligar la salsa, a que la salsa quede más espesita, por la harina, claro, por el almidón y todo eso, y luego pues también pues hace eso, hace una costra más gruesa que impide que salgan los jugos, ¿vale? Hasta ahí todo bien, ¿no? Perfecto. Vamos a poner nuestra olla a presión, preferiblemente para ahorrar tiempo, porque en esta vida lo que necesitamos es tiempo. Pues sí. Ponemos una olla a presión, un chorrito de aceite en condiciones y lo marcamos bien, lo doramos, que esté bien rustido, bien doradito. Uh-huh. El siguiente paso, lo sacamos, fíjate, lo sacamos a un platito y lo reservamos. Vale. Por ahora no lo queremos. Vale. Ahora, en ese mismo aceite, bajamos un poquito la temperatura, porque ahora vamos a pochar las verduras. En ese mismo aceite echamos todas las verduras cortadas en brunoise. Ajá. Brunoise. Tipo francés. ¿Sabes? Nos volvemos franceses de lunes. Efectivamente, sí, señor. Madre mía. Pues son cortes muy finitos, daditos muy pequeñitos. Y lo vamos a pochar. No queremos rustir las verduras, ¿eh? No quiero que queden tostaditas. Quiero que saquen todo su jugo, todo su aroma, todo su agua. Entonces lo vamos a hacer durante 10 minutos, 5, 10 minutos a fuego muy bajito. Y si podemos poner la tapa puesta. Vale. ¿Vale? Que no se nos pegue, eso sí. Y lo pochamos, todas las verduritas pochaditas. A continuación, cuando ya lo tenemos pochado, el vino. Claro. En nuestro vasito de vino blanco, tracatrá, para adentro. Y añadimos ya los aromáticos, el tomillo y el romero. ¿Vale? Dejamos reducir el vino durante 5 minutos aproximadamente, para que pierda el alcohol y todo el mundo pueda consumirlo y no tenga ese cebollazo que te pega el alcohol, ¿no? Sí. Igual que el vinagre en los escabeches, que hay que dejarlo reducir bien, porque si no, te pega un golpe, ¡pum! Que no está bueno. Ya. Entonces, lo dejamos reducir 5 minutos y ahora sí, tenemos ya en la olla nuestras verduritas, nuestro vino y nuestros aromáticos. ¿Qué falta? ¿El conejo? Pues ya está. El conejo que teníamos reservado en el plato para dentro de la olla. Echamos un vasito de agua o medio vasito de agua, vamos, que cubra un poquito el conejo, ¿vale? Vale. Que cubra a ras, porque el vino seguramente al reducir no lo ha cubierto del todo. Uh-huh. Entonces, que cubra a ras. Si necesitamos medio vasito, pues medio vasito. ¿Que no necesitamos nada? Pues no necesitamos nada. Es lo que te iba a decir yo, Carlos, que mucha gente dirá, sobre todo los que nos iniciamos en la cocina, oye, ¿y si yo echo en lugar de agua un poquito más de vino, le va a dar más sabor o es demasiado sabor luego? Bueno, es según. A lo mejor le da demasiado sabor luego. Esto necesita un equilibrio. Ya. Entonces, si queremos solo vino, a lo mejor está mucho más cañón. Entonces, luego al comerlo es mucho más fuerte. Y en vez de 5 minutos de reducción, necesitaría 10 minutos de reducción. Entiendo. No sé, cambiaría la cosa. Bueno, eso va a gustos, ¿eh? Vale, vale. ¿Y sabes lo más interesante de esto? Que a nosotros, en el Bas Culinari, en la Universidad Gastronómica, nos daban la misma receta a todo el mundo. Con los tiempos puestos, con todo, exactitud máxima, y cada uno, al final, cuando terminábamos la receta, cada receta sabía de una forma diferente. ¿Ah, sí? Sí, sí, y decía, pero bueno, si es que todos tenemos la misma receta, con los mismos tiempos, las mismas cantidades, y nada, sabía diferente, esa es la mano. ¿Es la mano del cocinero, entonces? Es la mano del cocinero que decimos. ¡Joa! Al contrario que la pastelería, que está todo tan metódicamente pesado, que si una crema pastelera tiene que salir así, sale así. Ajá. ¿Vale? Esa es la diferencia entre el cocinero y el pastelero, más que nada. Curioso. Sí, sí. Bueno, Raúl, que me pierdo, hombre. Venga, vamos, vale. Al lío. Muy interesante lo de la universidad esa, el Bas Culinari. Sí. Era, vamos, una prueba que no hicieron nada más llegar. Nos dieron pero una tontería, unos mejillones en escabeche. Sí, sí. Y bueno, pero con los tiempos pesados, vamos, los tiempos medidos y todo. Decían, 5 minutos, tal, 5 minutos. Pues nada, nada. Luego te lo comías el mío y el de mi compañero. Pues eran completamente diferentes. Qué bueno. No te voy a decir cuál estaba mejor. Hombre, claro, evidentemente. Ahí me he venido arriba, ¿eh? Sí, como sí. Claro que sí. Para decir que mentiroso. No, no, hombre, seguro que lo nuestro, lo que cocinamos cada uno, es lo mejor, es obvio, ¿no? Claro, hombre, como debe ser. Si lo cocina mi abuela, mucho mejor. Eso es verdad. Como lo de la abuela, no hay nada, ¿eh? Eso, no hay nada, no hay nada. Bueno, volvemos. Venga. Como he dicho, ya tenemos en la olla a presión. Nuestras verduritas pochadas, no rustidas, pochadas, el vino, hemos añadido el conejo y tapamos, cubrimos con agua, ¿vale? A ras. Agua o caldo de caza o caldo de pollo. Yo, si me das a elegir entre el caldo de pollo y el agua, prefiero, sí, el agua, porque vas a ver más a nuestro conejo. Vale. Luego ya a gustos, como tú dices. Perfecto. Y si tienes caldo de caza, sí que prefiero el caldo de caza. Claro. Eso sin duda. Pues nada, lo tapamos. Y desde que rompe, desde que sube el pitochito de la olla a presión, a fuego medio aproximadamente, bueno, en mi vitrocerámica es al 6, en la vuestra no lo sé. Uh-huh. ¿Vale? Fuego medio. Bueno, y desde que sube el pitochito, 10 minutos. Oye, otra, porque es que siempre me van surgiendo dudas cuando hablo contigo y siempre que vas explicando. ¿Vitrocerámica o fuego, Carlos? Porque hay muchos cocineros que también dicen, oye, esto de la vitro, a mí déjame de historias. Bueno, mira, yo te digo que me patrocina una marca de vitrocerámica, tío. Claro, es obvio. Ya. Bueno, yo como cocinero prefiero fuegos, a ver, sí. Los fuegos lo hacen mejor, los sí. fuegos. Es un sabor más real, tiene más potencia. Pero bueno, como en casa, como la limpieza de una vitro, no hay otra cosa, vamos. Sí. Lo mejor la vitro para casa y para profesional, fuegos. Vale, venga, ya no te interrumpo más. Vale, no, pero ahí me la has liado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo de la marca patrocinadora, ¿no? Bueno, pues en este caso, Carlos tiene que utilizar vitrocerámica, pero le gusta el fuego. Igual que decía que lo de las recetas de la abuela, pues igual, el fuego de siempre. Eso es. Pues nada, pues tapamos nuestra olla a presión y lo dejamos 10 minutitos. Luego lo abrimos. Y tenemos un pedazo de conejo con un aroma a tomillo y romero impresionante. Y vais a ver que la salsita está muy melosa con nuestras verduritas. Bueno, una pasada, ¿eh? Yeah. Vais a ver que es un guiso súper rápido, como habéis visto, súper fácil y riquísimo. Uh-huh. Otra cosa, lo podemos hacer con codorniz. Eso, ¿vale? Te iba a decir yo, que no tiene por qué ser conejo, ¿verdad? Claro. Yo he dicho conejo porque, bueno, me ha venido así en ganas y he dicho, un conejito ahora me... Yeah. Para ser lunes un conejito vendría muy bien, pero bueno. No veas. Sí, señor. Que con codorniz, una perdiz, como sea. Perfecto. Esto viene genial con cualquier tipo de caza. Bueno, pues una vez hemos preparado esa receta, también estás ahí con papeles. ¿Cómo va? ¿Cómo va el raíces? Bueno, pues ahí estamos luchando. Yo creo que hoy empezamos, firmamos cuatro cositas y empezamos a picar. ¿Ah, sí? sí, ya sí. Por fin empezamos a picar. Muy ya bien. La próxima semana a lo mejor os cuento una recetita de mi restaurante. Ah, sí, ¿de las que va a ir en la carta? De la que va a ir en la carta, eso. Wow, es. Vamos, sí, tenemos algo muy facilito, ¿eh? ¿Sí? Mira, tenemos un carpacho de ciervo con salsa de frutos rojos y cítricos y requesón. Uy, qué bien suena eso, ¿eh? Ah, que sí, eso, bueno. Luego un stick tartar con tuétano asado. Madre mía. Ahumado en mesa, que eso es lo más divertido. Y fíjate, para aquellas personas, para romper esos mitos de la carne cruda y tal, seguro que no lo notamos ni siquiera, ¿no, Carlos? No, para nada. O sea, la carne cruda, el ciervo tiene que estar crudito siempre. El ciervo se hace poco, porque es solo millo de ciervo, de una calidad máxima, entonces tiene que estar crudito. Y en carpaccio, al ser tan fino y al echar el cítrico, ya lo cura, ¿sabes? Sube tanto el pH que termina siendo la carne blanca. Es como que se cuece. Hay cocciones por cítricos, cocciones por ácidos y cocciones por calor y por sales, ¿sabes? Joder. Está la curación del jamón. ¿El jamón es crudo? No. Es verdad, está curado, claro. Se ha curado por la sal. Es verdad. Por la salmuera, por lo que sea. Luego, los cítricos hacen el mismo efecto. Los ceviches, tartar y todo eso son cocciones con ácidos. Uh-huh. Y luego la cocción de calor en la que conocemos todo. Bueno. Lo que aprendemos cada día, ¿eh? Con Carlos Maldonado aquí. Me vengo arriba, tío, los lunes. Pero que está muy bien esto, ¿eh? Que los oyentes te escuchen decir estas cosas y nos des esos consejos. Por eso estamos encantadísimos de tenerte aquí cada lunes y preparar juntos esa receta en los fogones. Te vamos a dejar para que puedas seguir con tus papeles y echar un vistacito al nene, ¿eh? Al niño, sí, le tenemos comiendo ahora. ¿Ah, está sí? pegadito a la teta. Ah, pues nada, pues eso, que nosotros seguimos hablando el próximo lunes aquí en Los Fogones con una de esas recetas que tú dices del raíces que nos va a encantar seguro. Seguro, y van a ser muy sencillas y muy vanguardistas, podríamos decir. Perfecto. Nuestra más sincera enhorabuena de nuevo, Carlos, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. We'll